Radio Brique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 4 de enero. La delegación de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ya culmina los detalles organizativos para la cabalgata de Reyes, que tendrá su salida mañana viernes a las 5 de la tarde desde la zona del Fernando Gavilán hasta la Plaza Misión Rescate. La principal novedad con respecto a años anteriores la encontramos en la comitiva, mucho más numerosa que otros años. En esta ocasión irá abierta por un grupo de unas 90 niñas de la Academia de Baile de Virginia Domínguez. Entre las carrozas de los Reyes Magos habrá otro grupo, en este caso de unos 20 mayores, que también amenizarán el desfile, y además el curtido Plena Inclusión estará presente con otra carroza más que se añade a las ya tradicionales. El concejal de fiestas, Daniel Domínguez Chávez, ha indicado que añadirán un punto más de recarga a los habituales de Correos y la Plaza de la Estrella. Este se ubicará en la puerta del Cine Capitol y reforzará el tramo final del recorrido. Por último, han dispuesto de sorpresas para el fin de fiesta en la Plaza del Ayuntamiento, donde habrá un cañón de serpentina amenizado todo ello con música. En total se repartirán 2.500 kilos de caramelos, 500 kilos de otras golosinas, 2.200 balones y 500 peluches, además de otras sorpresas. Como en años anteriores, para que la gente tenga constancia, pues saldremos de Fernando Gavilán, iremos dirección de la Plaza del Acapulco, que hasta allí prácticamente llegará la cabalgata de Reyes, porque ahora te explicaré que es un pelín más larga también. Y claro, para meterlos todos en la misma franja, pues casi que llegaremos allí con los primeros para hacer la salida desde allí. Después iremos dirección de los callejones, pasando por el Mercadona. Una vez que lleguemos a la mitad de los callejones, pues pasaremos por la Avenida de España hacia abajo entera, como todos los años, llegando a la Plaza de la Estrella. Ya de Plaza de la Estrella giramos a la izquierda, llegando hasta el stop, y del stop hacia arriba, calle San Sebastián, pues dirección hasta el Ayuntamiento. Ya te digo, es el mismo recorrido este año, pero vamos, para que la gente tenga constancia de cuál es. Pues tenemos novedades, ¿no? Ha habido algunos proyectos que nos han presentado desde alguna academia de baile, por ejemplo, este año, que desde aquí digo y ofrezco a los demás que cuando haya eventos y haya fiestas y quieran presentarnos proyectos, que estamos abiertos, ¿no? Que no hay ningún problema, que se estudian y si se pueden hacer y todo lo que sea para sumar y para dar nueva vistosidad y cositas nuevas para nuestro pueblo, pues se estudiarán e intentaremos sacarlas hacia adelante, siempre y cuando, pues hombre, sean cosas razonables y que se puedan hacer. Ya de aquí aprovecho y pues claro, te digo que irá la cabalgata irá abierta por una academia de baile, que irán sobre 70, 80 o casi 90 niñas con su coreografía, sus bailes y demás, y ya a raíz de ahí pues llevaremos el cartero como todos los años, irá Melchor. Después también tenemos otra colaboración con mayores, desde la delegación de mayores pues también van a salir unos 20 aproximadamente, también que llevan su acompañamiento, porque detrás lleva la banda, ¿no? Irán animando y irán haciendo sus pasos que hayan ensayado y demás, que también hemos estado trabajando con ellos. A raíz de ahí viene la primera carroza de niños, aunque en la de cartero también llevan pequeños. Uh-huh. Después viene una carroza de niños, después vendrá Gaspar, después viene otra de niños y la agrupación. A raíz de la agrupación, pues viene la otra novedad nueva, ¿no? Que este año, pues también se ofreció y estuvieron dispuestos y querían colaborar con nosotros, que son los del curtido. Esto es algo nuevo. Ellos han fabricado y han buscado su propia carroza y la verdad que súper contento con ellos, agradecido de que estén colaborando con nosotros, y creo que para ellos va a ser mágico, ¿no? El salir ahí, ¿no? Ellos lo disfrutan de una manera especial. Y la verdad que verles y con ese entusiasmo y verlos ahí, yo creo que va a ser muy ilusionante. Y para terminar, pues como todos los años, pues Baltasar. Esta es la nueva formación, por decir, de la cabalgata y cómo irán posicionados. Este año va a ser bastante numerosa la cabalgata. Entre una cosa y otra, pues va a haber mucha gente colaborando. La idea es que lleven un ritmo continuo, intentar parar lo mínimo posible. Intentaremos parar en los tres o cuatro puntos donde se van a hacer la recarga. Que también te adelanto ya de que lo he trabajado, lo he estudiado un poco, porque había quejas de algunos vecinos de que en alguna zona no llegaban los caramelos. Porque claro, entre la emoción y todo, pues hay puntos donde no llegan los caramelos, ¿no? Entonces vamos a intentar tratar de poner otro punto más por el recorrido para que esté más disperso y tengamos caramelos por más zonas. Pues tenemos previsto que aparte de la primera carga que llevan desde que salen, pues va a haber una en Correos, otra va a haber en la Plaza de la Estrella Y esta nueva, que no se ha hecho por lo menos en estos últimos años que yo sepa y que tengo constancia con los que he trabajado, que la vamos a hacer en la Cuesta del Gorrión, en la puerta del Cine Capitol. A mediación haremos la última carga para que al final del tramo pues también haya caramelos, que es donde la gente sí me ha parado y me ha comentado de que no suelen llegar caramelos, muy pocos, y hombre, ahí hay bastante influencia de público también y es una pena que vaya muy pobre, ¿no? Ya te da, supongo que el que va al alto de la carreza peor todavía, ¿no? Viendo la gente pidiéndote caramelo y que no tienes, pues, duro y un mal trago. Entonces intentar de que lleven caramelo en todo momento. Pero claro, como la gente ya va llegando al ayuntamiento también, que sabe que allí donde finaliza, pues... No se para, van para arriba. Claro, claro, ahí siempre hay gente. Ya lleguemos a la plaza de ayuntamiento, donde así, allí se recarga porque se tiene dentro del ayuntamiento y ahí no hay ningún problema. Pero claro, en ese trámite del trayecto, pues hay que queremos darle ese toquecito para que no falte. También ya te avanzo de que en el ayuntamiento habrá alguna sorpresilla. Y aparte decir que este año también desde los balcones colindantes del lado estará el cartero real, que no sé si hasta otros años. Aquí lo vamos a poner no en el balcón principal, sino en el de la derecha. Pondremos al cartero y su paje también para que haya más amplitud de espacio donde lanzar caramelos, balones. Intentar coger mientras más espacio mejor. Las personas encargadas de encarnar a sus majestades los Reyes Magos de Oriente en esta cabalgata de 2024 han confesado, ya en estas horas previas del gran día, los nervios y la ilusión que tienen ante una jornada que se presenta inolvidable también para ellos. Pepe Galindo reconocía que no es la primera vez que le proponían colaborar con este evento, pero el hecho de tener dos niñas pequeñas le ha convencido para dar el paso. Ramón Flores, que encarnará a Gaspar, ha recordado el momento en el que el alcalde, Mario Casillas, le planteaba la propuesta, algo que le dejó en blanco y sin saber qué decir. No es la primera vez que me han ofrecido este tema, digamos, el tema de poder ser rey de mi pueblo. Ahora, como tengo dos niñas pequeñas, pues digo, o es ahora o no va a ser nunca, digamos. La verdad que súper agradecido de que hayan podido, digamos, ofrecerme este tema, digamos, para poder ser rey de mi pueblo y súper contento de poder ofrecer, digamos, colaborar lo máximo posible para que los niños y todas las personas, tan niños y no tan niños, puedan disfrutar de este día tan especial como es el día de la cabalgata de Reyes. Precisamente la mayor cumple hoy 6 años y la pequeña que cumple 3 años el día 25 de este mes. Le hemos estado explicando, digamos, que una pequeña colaboración, digamos, porque los reyes no pueden acudir a todos los sitios y me han ofrecido a mí que yo sea el rey Melchor para poder ayudarles en todos los regalos y todos los caramelos que hay que repartir. Claro. No, ella ya sabe, bueno, desde el día que hicimos lo que es la presentación en el ayuntamiento, desde el primer momento me miró y, bueno, que subió conmigo a lo que es el balcón y me decía qué hacíamos allí, digamos, me preguntó qué estábamos haciendo. ¿Cómo se llama? Cayetana. Cayetana, apaga la radio que vamos a hacer spoiler. Eso. Cayetana, apaga la radio, Y nada, la verdad es súper contento y nada, y súper agradecido de poder estar aquí con vosotros y poder colaborar con todo el tema este. Me quedé sorprendido. Pues nada, me llamó el alcalde, me lo propuso, me quedé en blanco, alante de todos los concejales, y no tuve ninguna palabra y dije, ay, pues bueno, pues venga, aquí estamos. Me quedé en blanco, no me lo esperaba. No me lo esperaba después de tantos años en el ayuntamiento y que te lo propongan. Ha estado siempre a la espalda, digamos. Detrás, ayudando en todo, los caramelos, los juguetes, en todo. Pero de salir de rey, nunca. Claro. De todo. De los caramelos, cuando lo traían, descargarlo, abre los falones, los balones, infla los balones... juguete, cárgalos en los coches, los puntos donde se van los juguetes para cargarlos, los caramelos, así hasta llegar hasta el ayuntamiento. Pues yo la verdad que no. Lo que pasa es que a mí la verdad es que me gusta. Y yo tenía ya muchos años también intentando ser, y digo, bueno, este año va a ser, y la verdad que súper emocionado y la verdad que con muchas ganas, digamos, de que pase y ve la carita de esos niños, digamos, es ver exactamente todo lo que vamos a darle a esos niños. Y yo sí lo viví, pero por fuera. Claro. Por fuera sí, lo he estado viviendo, de cargar los caramelos, de todo, pero de proponérmelo así para ver la fantasía esa tan bonita, ¿no? La sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique ha acogido la entrega de premios y distinciones del concurso de escaparates de Navidad 2023, que en esta ocasión se ha cerrado con una participación récord de 18 establecimientos. Floristería La Margarita se hacía con el primer premio, dotado con 150 euros, mientras que Lucrecia Valle y Ferretería Vicente quedaban en segundo y tercer lugar respectivamente. Ambos se llevan 100 y 50 euros tras una deliberación final que precisó de hasta dos desempates. Todos ellos, además, dispondrán de un mes de publicidad gratuita en Radio Ubrique. Bueno, buenos días. Estamos aquí en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique y vamos a hacer el acto de entrega de los premiados en el concurso de escaparate que se ha organizado a través del área de fomento económico social, la parte de comercio. Recordad un poquito que han sido 18 participantes, la verdad que ha habido bastante nivel. El jurado, compuesto por Pacarena, Teresa Chávez, María Fernández Río y Ana Gómez, lo han tenido bastante complicado. De hecho, en el segundo puesto hubo un triple empate que costó bastante desempatarlo. Y nada, simplemente los ganadores han sido Floristería La Margarita, Lucrecia Valle y Ferretería Vicente. Así que nada, les vamos a entregar los premios, que consta de 150 euros para el primero, 100 euros para el segundo y 50 euros para el tercero. A todos ellos se les da un pequeño diploma que lo tengan de recuerdo y un mes de publicidad en Radio Ubrique. Hablamos de cultura. Antonio Rodríguez Agüera es el encargado de inaugurar el año en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Hoy jueves se estrena Mis Fantasmas, que estará disponible durante todo enero y que incluye una serie de 25 cuadros de gran formato que giran en torno a la reminiscencia onírica del artista. El color vuelve a ser protagonista en una Agüera que cumple 84 años en febrero, pero que reconoce seguir buscando una evolución y un aprendizaje para no quedar estancado. De hecho, avisa que esta no será su última exposición y que ya está trabajando para regresar al convento de capuchinos con nuevas propuestas. La lucha del oficio es hacer y volver a hacer, porque te puedes hacer la idea el resultado del cuadro. Los fantasmas son, bajo mi punto de vista, algo misterioso que surge en la persona cuando, por ejemplo, dormimos, hay escenas macabras y escenas de angustia, y en ese plan va la exposición. Aunque procuro que haya algún fragmento más lógico para que el espectador entre y pueda ya digerir el cuadro. No sé si acierto o no acierto, pero vamos, que como mi problema es evolucionar, pues cuando estoy haciendo un tema en concreto y lo machaco en el sentido de una vez y otra, pues parece ser que mi intención es hacerlo de otra manera y rebuscando cómo hablar en el idioma pictórico, para no encasillarme, que es el problema y el riesgo que corremos los que nos encasillamos en una manera única en realidad. Pero claro, como la persona es un mundo, a mí me toca vivir este tan raro, vamos a llamarlo así. Pues resulta que en febrero, el 15 de febrero, si Dios quiere, cumplo 84 años. Y yo, claro, pues lo paso bomba y al mismo tiempo me encuentro sorpresa una vez que el cuadro lo dejo por acabado y el mismo cuadro me insinúa de que siga por ese camino, que siga por ese camino, porque es una novedad para mi manera de entender el oficio. Uh-huh. y ya está, como un capricho, como las cosas, por ejemplo, Goya, uh-huh, no es que me compare ni ocho cuartos, pero Goya llegó a pintar las pinturas negras, que surgió de a lo mejor de la insistencia en sí, un tema concreto. Uh-huh. Sí. Por los interiores de los artistas, vamos a llamar a los artistas, los cantantes, los toreros, todo oficio, pues requiere evolucionar y mejorar, ¿no? Si acertamos bien y si no, pues eso es lo que muestro, eso es lo que hay. Ya estoy pensando en la próxima exposición, así que imagínate. Pues precisamente llevo un tiempo queriendo pintar un cuadro influenciado por la señorita de Aviñón, de Picasso. pues en este caso influenciado por él, pero no que haya similitud, que haya que me ha inspirado, que se suele decir, ¿no? Me ha inspirado en la señorita de Aviñón, no sé por qué, si por el colorido que hay, por la pose de los modelos, y entonces estoy haciéndolo y quiero hacerlo en la medida que lo hizo Picasso, 2 metros por 33 por 3 metros por 43, así que es grandote, así a ver si tengo la suerte de realizarlo, porque estoy haciendo bocetos, croquis, así sí, esto hay que quitarlo, lo otro, ya tengo un boceto casi acabado, y ayer precisamente, después de un par de meses que llevo más, tenía que rectificar algunas figuras que hay, en fin, el problema de evolucionar, el problema de hacer lo que tú piensas, porque claro, la obra, los mismos toreros, como te he dicho antes, y cualquier artista dentro de la rama del arte, como un escultor, miró por dónde salió al final, y pintaba normal como todo el mundo quiere ver un cuadro, sí, las casitas, las tejas, las ventanitas, y miró, empezó a intentar salirse del tiesto, y conoce algunas cosas de obras de Miró, ¿no? Pues las medidas son 1,46 por 1,14. Te puedo hacer un poco ya la idea. Como te he mencionado antes, pues me pongo delante de una cartulina del tamaño de mi palma de la mano y empiezo a jugar con el dibujo. Y hago unos garabatos y luego otro y tal. Y cuando hago, por ejemplo, una cantidad que no me atrevo a decirte cuánto, pues a alguno hay que me llama la atención y que me llega. Les hablamos ahora de teatro. La Salita de Teatro ha anunciado la representación por parte de la Gaviota Teatro de La Misma Historia. Será el sábado 27 de enero y tendrá un precio donativo de 10 euros. Entradas que pueden adquirirse desde ya en Librería Alambique y en la web entradium.com. Se trata de una serie de monólogos cuyo primero forma parte del libro Tengamos el sexo en paz, de Jacobo Fo, Darío Fo y Franca Rame. En él se describe el tema del sexo desde sus inicios con Adán y Eva. El resto de monólogos están incluidos en el texto de Franca Rame y Darío Fo, 8 monólogos de teatro. El director de la obra, de 80 minutos de duración, es Fernando Bonat, mientras que en el reparto participan Pepa Iglesias, Ana Marín, Paz Jiménez, Concha Rea y Salud Botaro. Y deportes, la ubriqueña Ana Pino ha sido convocada por la selección española de fútbol sala por segunda vez consecutiva. En esta ocasión, la jugadora del equipo murciano de La Bocatelí Alcantarilla ha sido llamada por Claudia Pons para los 2 encuentros amistosos que el combinado nacional disputará en Karlskrona ante Suecia los días 16 y 17 de enero. La concentración comenzará el domingo 14 cuando la expedición viajará al país escandinavo. Allí realizará 3 sesiones de entrenamiento antes de los 2 partidos que se disputarán a las 7 de la tarde. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.